tus ojos, el azabache de una pena tan buena. Yo vi tus lágrimas de amor, caminos blancos fueron pañuelos de tu llanto que acongojaron mi corazón. Gitana rusa, no la verás por las tabernas ni en las estepas ni en las calles del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepa que tu gitano se arrojó una noche al mar. Azabache de una pena tan buena, yo vi tus lágrimas de amor, caminos blancos fueron pañuelos de tu llanto que acongojaron. No la verás por las tabernas ni en las estepas ni en las calles del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepa que tu gitano se arrojó una noche al mar.